Pues yo quiero decir que si bien este premio lo recibo en lo individual, realmente lo disfrutamos en colectivo. Iban las compañeras de Huesca, que también trabajan con el Frente de Pueblos, son parte del Frente de Pueblos. Afortunadamente, desafortunadamente no ganaron, pero nosotros decíamos, si gana Huesca, ganamos todos, ganamos el Frente, ganan los pueblos de Morelos. Y yo digo algo, hoy me toca a mí, y realmente soy el portavoz, como el vocero, digamos así, y si ganamos, y si gano yo, gana Huesca, gana el Frente de Pueblos, y ganan todos los compañeros que estamos en resistencia. Veo muchas caras conocidas, todos los compañeros ganamos, gana la autopista, contra no la autopista de los compañeros de Tepoztlán, contra la mina de Tetlama. Ganamos todos en este premio porque realmente pues es un premio que nos toca a los que hemos recibido los cocolazos. Normalmente nosotros no luchamos por nada, no nos dan nada más que golpes. Sin embargo, un premio es importante, sobre todo de don Sergio Méndez Arceo, porque nos permite darle más vida, más luz a nuestras luchas. Voy a leer un pequeño semblante, una pequeña exposición, y quisiera yo darle ese premio dedicado a mi hijo, a mi familia, a Angélica y a todos los compañeros de Jantetelco y a todos los compañeros de todos lados, que sería un poco difícil y que algunos se quedan fuera, mejor no los nombro, mejor lo dejamos así, pero todos están en esta lucha. Me es grato estar aquí en este lugar porque recuerdo mi primera vez que entré a la Catedral de Cuernavaca. Yo tenía 17 años y me sorprendió muchísimo escuchar la misa que estaba dando en ese entonces don Sergio Méndez Arceo, con mariachi, hablando sobre la revolución de Nicaragua y El Salvador. Un hecho que marcó mi vida porque tocó fibras profundas de la historia de mi vida, y hoy me parece increíble recibir un reconocimiento que lleva el nombre del obispo rojo, don Sergio Méndez Arceo. Porque gracias a su lucha en defensa de un pueblo de los de abajo, yo rescaté la historia de mi bisabuelo, Juan Domínguez, quien era zapatista y murió en 1917 en Jonacatepec, en plena Revolución Mexicana. Le agradezco mucho a las organizaciones que conforman el premio don Sergio Méndez Arceo por otorgarme este reconocimiento como defensor de derechos humanos, y agradezco a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos el proponerme para este premio. Yo solo soy una pequeña parte de un pueblo digno, una parte de que un día regresaba de comprar una tostada y escuché en una reunión que decía que iba a pasar un gasoducto en mi comunidad. Y como cualquier persona que tenga un poco de corazón y uso razón, decidí hacer algo. No es que mi historia de lucha haya comenzado ahí. Desde hace años del dolor, la indignación y la solidaridad, me llevaron a la década de los 80 a formar parte del Frente contra la Represión y realizar huelgas de hambre para que el mal gobierno liberara a compañeros presos políticos en el estado de Puebla. Así mismo, el discurso que escuché de las palabras de don Sergio Méndez Arceo me llevó a participar en el Comité de Solidaridad con Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, que estaba en un proceso revolucionario. Mi bisabuelo luchó en la Revolución Mexicana por la liberación de nuestro país. Soy un morelense más que tiene sangre en las venas, y recuerdo que mientras estaba en el plantón de Huesca, la termoeléctrica, al platicar con los compañeros de ellos también me contaban con sus abuelos, lucharon en la Revolución Mexicana. Hoy les tocó luchar por la vida, el futuro de sus hijos contra la termoeléctrica. Yo no soy líder de Morelos, ni creador del Frente de Pueblos. Soy uno más de todas las mujeres y hombres de los pueblos del volcán que han decidido defender su territorio, la vida, que aprendió la importancia de la unión de los pueblos, de la fuerza que tienen las asambleas de nuestras comunidades. La organización en nuestros pueblos ha permitido que la resistencia continúe, resistencia con la imposición del proyecto integral Morelos y la reconstrucción del tejido social, en particular de mi pueblo Jantetelco. Debo destacar la organización del grupo de los 46, del cual formo parte, de Jantetelco, porque nuestro trabajo en la comunidad ha permitido reestructurar a través de eventos culturales, sociales, informativos, las relaciones en mi pueblo. Contra el proyecto integral Morelos empezamos a reclamar el derecho a la información, luego a la consulta libre, previa e informada, después a la vida y la seguridad, luego por el derecho a manifestarnos, y que las autoridades no vieron los acuerdos que tomaron con el pueblo, y terminamos luchando por nuestra libertad, por el derecho al respeto, por nuestra integridad física, contra la tortura, y al final, mirando para atrás en estos 4 años de lucha contra el proyecto Integral Morelos, mirando la impunidad con que la Policía Federal entró a Huesca, dispuesta a todo, mirando los rostros llenos de lágrimas, de coraje, de indignación, gritaban las compañeras, los compañeros, los niños, los jóvenes, no a la termoeléctrica, Zapata vive, la lucha sigue. Entonces agradezco a Huesca, a Milcingo, a mi pueblo Jantetelco, a San Juan Amecá, San Lucas Tuxingo, Huilotepec, Xonacayucan, Azala, Zacatepec, San Vicente, Tesolo, al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra del Agua Puebla Tlaxcala, al darme la oportunidad de luchar junto a ustedes. En esta historia debo confesar que he tenido miedo y que he luchado mucho porque el miedo no me paralice. Y creo que el coraje de ver cómo los granaderos empujaban a las mujeres en Huesca, en Jantetelco, después en Apatlaco, para instalar la terma, el gasoducto y el acueducto, me dieron coraje necesario para resistir con dignidad, en particular el día que me detuvieron en la colonia Gabriel de Tepa, el 19 de septiembre de 2013, donde fui torturado. En el estado de Morelos es una tarea titánica, casi imposible lograr una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En mi caso se dio gracias a la presión por diversas organizaciones internacionales, entre ellas como el Comité contra la Tortura y la Impunidad, CECETI, la OEM a través de la Dirección de Atención de Víctimas, y a nivel internacional, que aquí están los compañeros también de las Naciones Unidas, a través del Comité de Observación Frontline, y aún todas estas presiones, la recomendación hizo caso omiso de tortura. Me han detenido en 2 ocasiones, pero en la lucha del Frente de Pueblos contra el Proyecto Integral Morelos han detenido y judicializado a 26 personas en los estados de Morelos y Tlaxcala, en Puebla y Tlaxcala. Y aún existe la represión y la amenaza contra los compañeros Alejandro Torres y Juan Carlos Flores, ambos en Puebla, que tienen activas órdenes de aprehensión federales. En Amilcingo, los últimos 2 años, existe una constante amenaza de represión que no ha podido consolidarse, gracias a la organización del pueblo y la ayuda de muchos de ustedes. Pero también hay un proceso de hostigamiento y desacreditación en las radios comunitarias, y a los compañeros como Samir Flores y Alazar Zamora han cerrado en 2 ocasiones la radio comunitaria en Zacatepec, Puebla, también parte del Frente, y los han criminalizado, provocando el último cierre de la radio. Pero no es nada ridículo la cárcel con lo que nos amenazan por ejercer los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión. El proyecto Integral Morelos es tan grande que involucra a más de 80 comunidades. La lucha se ha expandido en los 3 estados que se han organizado ahora en diferentes grupos. Ya no solo somos el Frente de Pueblos. Afortunadamente, hay compañeros que hoy conocen las terribles implicaciones y afectaciones de este proyecto energético. Desafortunadamente, están conociendo también las amenazas y la represión con que este proyecto se pretende imponer, como los compañeros del municipio de Ayala, que tiene detenido el acueducto, y están siendo hostigados por el gobierno de Graco Ramírez Abreu. Ha pretendido comprarlos sin éxito, y la amenaza de represión sistemática que se ha impuesto en el proyecto de los 3 estados pende sobre la resistencia. Debemos estar alertas ante cualquier ataque en vestida del mal gobierno. Son nuestras historias de violaciones de los derechos humanos que se han vivido en la lucha contra el proyecto Integral Morelos. Desgraciadamente sabemos que no somos los únicos, que tenemos que la represión se ha agudizado a lo largo y ancho del país, principalmente contra los pueblos originarios que defienden su territorio, pero también contra los maestros, contra los compañeros estudiantes de Ayotzinapa, el desplazamiento de nuestros hermanos zapatistas en el sureste mexicano, la desaparición de personas y dulzadores sociales, la embestida contra las policías comunitarias y los migrantes, las víctimas colaterales en el narcotráfico, las mujeres que viven la trata del feminicidio, este último afectado gravemente en el estado de Morelos. No olvidemos las fosas de Tetelcingo, donde se han exhumado más de 1 centenar de cadáveres y están destrozando nuestro país, y no debemos permitirlo más. Debemos apoyar a los compañeros de Xochicuautla que están en defensa del territorio y a los compañeros de Atenco, así como a los compañeros de Tepoztlán. De manera particular, quiero mencionar al compañero Aarón Aguilar, es ayudante de la comunidad de Amilcingo, que fue detenido y torturado el 13 de abril de 2014. Hace unas semanas le cortaron la pierna. Si bien ya era diabético, esta enfermedad se agudizó a partir de la represión que fue objeto. También quiero mencionar a la compañera Ana Leisa Muñoz del colectivo Zurdo, que hace unas semanas fue embestida por una unidad del mando único. La lesión fue grave y para recibir atención médica fue presionada por el mando único para que se desistiera de una acusación. También quiero manifestar mi solidaridad al rector de la UAM por los ataques que ha recibido él y su familia por parte del gobierno de Graco Ramírez. La lucha de los pueblos del volcán contra el proyecto integral Morelos ha sido para mí una constante lección de dignidad y un reto de resistencias. Afortunadamente, la agresión de que hemos sido objeto ha creado conciencia en nuestras comunidades y ha generado mayor organización. No puedo decir que somos ya un pueblo unido y organizado. El gobierno ha invertido muchos millones para dividirnos y confrontarnos, pero hoy somos más. Hoy escucho todos los días con alegría Radio Amilcingo. Hoy conozco más y más compañeros que luchan por defender la vida. Hoy les doy las gracias.